esto, amigos? Es una producción de la Warner Brothers para la televisión. La nueva bodega. Tienda de antigüedades. ¡Oh, ahí estás! Te he estado buscando por todas partes para decirte algo. ¡Oh, dímelo, por favor, dímelo! Bueno, encontré el lugar perfecto para almacenar nueces. ¡Maravilloso, simplemente maravilloso! ¡Espero que te guste! ¡Oh, me gustará, lo sé! ¡Tienes un gusto excelente! ¡Ah, gracias! ¡Oh, es simplemente ideal! ¡Me alegra mucho que lo apruebes! ¡Lo apruebo, sí, por supuesto! ¡Es fantástico! ¡Ya no tendremos que trepar a los árboles! Aunque no es lo que se diría convencional, pero ¿a quién le importa? ¿Qué le parece esto, señor Food? ¡Oh, cielos! ¡Alguien viene! ¡Debemos escondernos! ¡Oh, claro! ¡Por supuesto! ¡Escondámonos! ¡Ya! Estoy buscando una cómoda con patas cortas y gavetas. ¿Le gusta esto? Vaya, es exactamente lo que yo quería. ¿La envío a su casa? No, la llevaré conmigo. Eso es lo que hacía falta aquí. Debía haber sido decorador de interiores. ¿Sabes? Esto es aún mejor de lo que planeamos. Y estamos protegidos de los elementos de la naturaleza. Debemos comenzar a almacenar nuestras nueces. Oh, indudablemente, indudablemente. Inteligente sugerencia. El invierno llegará antes de que nos demos cuenta. ¡Listo! Responsables. Ahora van a recibir su merecido. Sacaré mi rifle de repetición y los volaré en pedazos. ¡Oh! ¡Esto es el colmo! ¡Alto ahí! ¡Manos arriba! ¡Fijan sus plegarias! ¡Van a morir, canallas! ¡Oh! ¡Qué amable es este caballero! Deberíamos darle las gracias por su gentileza. ¡Gracias, señor! Algún día le regresaremos el favor. Oh, sí, claro, por supuesto. ¡Vuelvan acá, bribones! Vaya, en realidad no es amable, ¿verdad? No, no lo es, claro que no. Creo que pretende hacernos algún daño. ¿No creen que me daré por vencido, mequetrefes? Si esos pequeños cascanueces creen que son más listos que Elmer Food, están muy equivocados y se los demostraré. ¿Traes por casualidad un alfiler, Sam? Posiblemente. Déjame ver, Tom. ¿Serviría esto a tus propósitos? ¿Seguro que no lo necesitas? No, no, no. Te lo presto de todo corazón. Bueno, te lo agradezco mucho. No hay de qué. Oh, ¡Vaya, vaya! Solo un tonto haría uso de una trampa tan primitiva para atraparnos, ¿no crees? ¡Eso es todo, amigos!